cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Un saludo a todas las personas que siguen este programa en las redes, también a las que nos escuchan en la programación de nuestra emisora Radio Pimienta, que cumple este enero 21 años de emisión, y también a las oyentes de Radio Guiniguada en Gran Canaria, Radio Malva en el País Valencià, Radio Almaina de Granada y alguna otra que no tenemos controlada. Saludos también a mi compa Miguel, que se nos unirá en la sección de entrevistas. Ha pasado un mes desde nuestro último programa y han ocurrido numerosos acontecimientos en el plano internacional que nos llamaron la atención. Terminamos el año con la continuación, sin interrupción, del genocidio que sufre el pueblo palestino y de las constantes agresiones del ejército israelí en Líbano y Siria. La guerra, patrocinada por intereses económicos en Sudán, siguió ocupando titulares, quizá por la magnitud de los crímenes contra la población y el número de desplazados, quizá para desviar la atención del genocidio que está perpetrando el sionismo. Otras guerras, como la del Congo, Somalia o Yemen, han pasado más desapercibidas, aunque acumulan centenares de miles de víctimas y millones de personas desplazadas. Tampoco trascendieron demasiado los bombardeos de Estados Unidos a Nigeria el día de Navidad o los que ha realizado en el noroeste de Siria, todos ellos ataques que se han justificado dentro de la lucha contra grupos yihadistas. Algo curioso, cuando Estados Unidos está tutelando y dando apoyo a los extremistas islámicos que han tomado el poder en Siria, así como a otras facciones que utilizan diversas zonas de África y Oriente Medio para servir a sus intereses. La guerra de Ucrania no se ha detenido a pesar de los supuestos esfuerzos negociadores, pero la realidad es que continúa porque Rusia sigue avanzando en la ocupación del oeste del país y porque sigue la carrera armamentística en Europa, que es hoy uno de los principales vectores de crecimiento capitalista en la eurozona. Cierto también que tras más de 3 años de guerra, quien se está llevando la peor parte, como en todas las guerras, es la población civil, que vive una situación de crisis humanitaria insostenible, agravada por el invierno y unas infraestructuras en su mayor parte destruidas. También empezamos mal el año. El día 3, Estados Unidos daba un paso más en el asedio al que había sometido a Venezuela y el Caribe, con la excusa de la guerra contra el narcotráfico, y en un ataque militar contra la República Bolivariana atentaba contra la soberanía del país, secuestrando a su presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Como en el caso de la Franja de Gaza, el gobierno tecnocolonial de Estados Unidos unilateralmente se erige como juez y parte, disfrazando su intervención de mediación en favor del pueblo maltratado por un dictador, en el caso de Venezuela, y ya veremos si ocurrirá también en Irán, o de pacificador de una zona que han arrasado sus propias armas, como en el caso de Gaza. A nadie con una pizca de capacidad de análisis se le escapan los intereses detrás de estas acciones. Pero desde este programa intentaremos mirar un poco más allá en las próximas entrevistas que estamos cerrando. Lo que se ocultó deliberadamente a la mayoría de la opinión pública es que, coincidiendo con el ataque de Estados Unidos en Venezuela, un golpe de Estado sufragado y apoyado por el Estado francés tenía lugar en Burkina Faso. Un golpe de Estado fallido ante la reacción de la población que salió a la calle a defender el gobierno de Ibrahim Traoré. Al igual que las movilizaciones en Estados Unidos contra la infame policía anti-inmigración del gobierno trumpista o de las redes de apoyo a las migrantes que se están tejiendo entre las vecinas, la resistencia surge allí donde existe opresión. Del mismo modo que hablamos de guerras, conflictos y genocidios, somos conscientes que las calles heladas de Ucrania, los campamentos inundados de Gaza, las redes comunales en Venezuela o los barrios obreros de Minneapolis se resiste desde la comunidad. Y sobre esto también hablaremos en próximas entrevistas. No quería cerrar este apresurado repaso a la actualidad internacional sin mencionar Rojava y su resistencia. Nos llega un llamamiento a la solidaridad internacional con el pueblo kurdo que vive en el noreste de Siria. Desde principios de enero se han recrudecido los ataques contra las fuerzas kurdas por parte del gobierno sirio, grupos del ISIS y guerrillas tribales que actúan a las órdenes de Turquía, provocando miles de desplazamientos y el aumento de la inseguridad en todas las zonas que hasta ahora controlaba la autoridad autónoma del noreste de Siria. Esperamos que el pueblo kurdo y la solidaridad internacional resistan este nuevo embate al confederalismo democrático. Informaremos. Hoy en las entrevistas hablaremos de resistencias, dos experiencias distintas en nuestras islas, ambas con el derecho a la vivienda como telón de fondo, con el apoyo mutuo y lo colectivo como señas de identidad. Esperamos que les gusten. Y cerramos esta editorial recordando a Farah, amiga y compañera que nos ha dejado recientemente. Dedicado a su memoria, este tema de Chico Xiense, titulado Del barro al caos. Daqui pra desorganizar, da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Queimou, queimou a lama do rio. Eu vi um xié andando devagar, e um aratu pra lá e pra cá, e um caranguejo andando pro sul. Saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira, rouba tomate e cebolinha. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu desorganizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. singana. Se enganar. Nunca se engana. Después de la música, ya estamos con nuestra primera entrevista del programa y del año. Hoy estamos con Jonathan, él es un compañero de Derecho a Techo, estamos aquí haciendo memoria. Es la segunda entrevista que hacemos con él, aunque bueno, es amigo del programa. Muchas veces comentamos cositas también, incluso noticias, algunas hemos ido comentando de vez en cuando. Y bueno, compi de mucho tiempo. Y hoy venimos a hablar tanto del colectivo como también, bueno, del último caso que han tenido que se está ramificando, ¿no? ¿Qué tal, Jonathan? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Bien, aquí estamos en la brega, seguimos. Estos días hemos tenido, como bien comentas, una movida gorda en el puerto deportivo de Las Palmas en relación al caso de Margarita, que, bueno, una persona que llevaba 5 años viviendo en su barco, y lo que hemos visto ha sido una actuación policial en vez de un apoyo a Margarita, que básicamente fue echada por la fuerza sin alternativa habitacional. El día del desalojo no se quedó más que con lo que estaba encima. No tenía ni DNI, ni dinero, ni medicamentos. Porque se la sacaron, aprovecharon un momento, la sacaron así, de facto. Y eso lo pudimos recuperar el día siguiente. Y una de las normas era, ella no puede ir a buscar las cosas. Porque tenía miedo que se quedara en el barco. Además, el barco estaba en un sitio imposible. Era imposible que ella se fuese a encerrar en el barco. Pero no la dejaron ir a ella. Y esta semana, básicamente, las compañeras hemos intentado ayudarla a nivel jurídico y a nivel apoyo, porque lo que ahora mismo el ayuntamiento le ha dado fue una pensión durante 3 días y nada más. Nos contabas que el caso de Margarita no es el único, ¿no? Y que esto, de alguna manera, es que hay un plan oculto ahí detrás, ¿no? Sí, a ver, lo que ha sucedido es como la punta de lanza de una serie de movimientos que se están dando en todas las ciudades, que por decirlo así, a nivel terrestre es lo que llamamos gentrificación, pero esto es una forma de gentrificación aplicada al puerto. El puerto de Las Palmas lleva un montón de años admitiendo a personas que puedan vivir de forma permanente en sus barcos, y desde hace unos años está pues intentando que estas personas que viven ahí sean expulsadas por simplemente intentar recaudar más dinero. Vivir en un barco como lo están haciendo estas personas ahora tiene un costo X, dependiendo del barco puede rondar los 1.100, 1.300, 1.400 más agua y luz mensual. Y este tipo de personas al puerto lo que le interesa es que vengan turistas, que paguen 2 semanas con su barco y que sus gastos sean gigantescos para poder, digamos, ingresar más dinero. Es la misma lectura que se entiende lo que está pasando en Guanarteme y después cómo está el panorama, ¿no? Llevamos unos 4 o 5 años de crisis habitacional brutal, donde los alquileres no paran de subir, donde la vivienda pública apenas existe y donde nuestros salarios siguen siendo miserias. Y el caso de Margarita es un caso, además, que bueno, que en el puerto se dan varias tipologías de personas que están viviendo ahí. Algunos como pueden ser que gente que navega, que viven en el barco por un deseo, o también personas que han acabado en el puerto porque no encontraban otro espacio para vivir. Esto es muy parecido a la gente que acaba viviendo en furgonetas o en caravanas o en apartamentos pequeñísimos o en cuartos compartidos. No forma parte de un deseo. En este caso, Margarita llega ahí como una expulsada más de las formas de habitar la ciudad que tenemos ahora, donde todo es hostilidad y el capital gana. 1.200, 1.300, incluso 1.400 euros al año, más unos 70 euros de mensualidad, agua, luz, salen los cálculos a 186, 200 euros al mes, digamos, de alquiler. Si el barco es propiedad, ¿quién pudiera pillar un alquiler así, ¿no? Hablando fuera de micros, nos comentabas un poco esa realidad del puerto, porque, bueno, el tema de los veleros, el yate, tiene como un elemento romántico, incluso de entrada puede parecer hasta pijo, ¿no? Como, bueno, ¿quién tiene un velero? ¿Quién tiene tal? Pero la realidad es bien distinta, ¿no? ¿Cómo es la vida en un barco, en este caso, en el puerto de Las Palmas? El puerto de Las Palmas es un puerto público que en el que vemos eso, lo que tú decías, ¿no? Unos barcos muy grandes, pero después, si miras bien, lo que ves son, entre comillas, muchos barcos miseria. Son barcos que reúnen condiciones de flotabilidad y los demás elementos, pero son barcos al final que son 9 metros cuadrados, donde todo es muy pequeñito, donde en muchos casos las duchas están fuera del barco y todo eso no hace fácil la asistencia. En el caso del puerto de Las Palmas también se ve más cosas. La autoridad portuaria lo que entiende, en este caso ellos han alegado que el barco no reúne las condiciones técnicas para poder estar ahí. Y después lo que hay detrás es una especie de ensañamiento con las personas pobres, ¿no? Es decir, esa porofobia que se extiende por todas partes aplicada al puerto. Es pues negarles la posibilidad de que aparquen su coche en la zona portuaria, no hacer un mantenimiento apropiado de las zonas comunes. No reparan los baños desde hace un año. Y tienen los baños que da mucha pena. Todo eso de cara a mermar a las personas que están habitando ahí. Y por supuesto, en la escala, las personas más vulnerables van a ser las primeras expulsadas. Esto sucede en un barrio, ¿no? Si la clase trabajadora más humilde, más precarizada, nos vamos del barrio y a su vez llegamos a otro barrio y probablemente afectemos a otro barrio. Pues bueno, el caso de Margarita es un poco esa línea. Y yo lo que he visto, además, es una falta de medios a nivel de asistencia social. O sea, Margarita es una persona que requiere un apoyo a nivel de servicios sociales, un apoyo a nivel psicológico, a nivel emocional, porque es una persona que ha tenido una vida pues bastante dura, y lo que vimos aquel día fue una actuación policial netamente. Ahí no hubo comitiva judicial. Una comitiva judicial podía haber permitido comunicar al juez que esta persona no tiene ningún otro espacio donde vivir. Y ahí solamente había policía portuaria y un grupo de 25 policías de la Guardia Civil con el equipamiento para el fin del mundo. Y poco más. A la persona, a Margarita, se la echa. Ya hay una, no sé si se ha visto las imágenes, pero bueno, las imágenes, está toda esta policía y hay una ambulancia preparada. La ambulancia está preparada porque entienden que Margarita es una persona que podría, por el estrés y las dos personas que la acompañaban dentro, que la estaban protegiendo, pues podía pasar algo. A Margarita se la mete en la ambulancia y la ambulancia la dirige a un centro de salud y ahí no se presentan los servicios sociales, no se presenta una comitiva de apoyo por parte del ayuntamiento, sino hasta 2 horas después. No sé, la verdad que ese día nos quedamos con un sabor de boca desde las compañeras de Derecho al Techo muy, muy, muy amargo, muy triste, y sobre todo por eso, porque estaba claro que no había alternativa habitacional, y si no es por el movimiento que hizo la vecina, esta persona se hubiese visto en una situación ya de por sí mucho más vulnerable. Ustedes llevan meses funcionando y a lo largo de estos meses se han pronunciado respecto a la ley de vivienda de Canarias, por ejemplo, han hecho campañas a raíz de otros desahucios. ¿En qué andan metidas ahora, aparte del tema este del puerto? Ahora mismo, este año, nos hemos topado con la realidad más dura también del tema del alquiler. A muchas personas se les está acabando los contratos que iniciaron durante el 2000, durante la época de la pandemia, el 2020, y nos vemos en la parte jurídica un montón de personas que nos están llamando para saber qué pueden hacer porque no encuentran vivienda, puesto que el mercado ha subido 300, 500, 600 euros desde la última vez que ellos hicieron un contrato. Entonces nos vemos, por ejemplo, en este caso, respondiendo o atendiendo a personas que no son capaces de encontrar un sitio donde vivir. Tenemos también como otro frente abierto de apoyo al caso de Juan Artemio Se Mueve, que es un barrio donde está pasando algo parecido a lo que estamos hablando del puerto de Las Palmas, pero bueno, con un aplicativo de expropiación de viviendas a gente que lleva viviendo toda la vida, y lo que quiere hacer el ayuntamiento es ensanchar la avenida Mesa y López para hacer una especie de zona de clase alta y un plan especulativo. Entonces también estamos trabajando un poco el tema de cómo dar apoyo a otro colectivo con el que tenemos mucha afinidad y tejer alianzas, ¿no? Como nos ha pasado un poco en el puerto, que no lo he dicho, que también el caso de Margarita ha sido también, hemos necesitado de la ayuda de un colectivo que entiende de este tema y que son los afectados de este tema, que se llama Mi Barco, Mi Casa, que son esas 200 personas que están viviendo actualmente en el puerto deportivo y son las próximas personas que van a ser desahuciadas del puerto. Hablando precisamente de este tema del vivir en un puerto, Claro, yo quería detenerme un poco porque dices cosas que a mí como que me cuesta digerir, razonar, que un barco de 9 metros de eslora, por supuesto 9 metros no es una vivienda, lo que resta de vivienda en el barco de esos 9 metros, a lo mejor es un espacio de 3 metros cuadrados con un camarote, una cocina y poco más. O sea, es decir, estamos hablando de infraviviendas prácticamente en todos o muchos de los casos, ¿no? Incluso en aquellos en los que pueda estar más habituallado el barco, frente al derecho, entre comillas, o el deseo, ¿no?, de unas personas que, me imagino, vendrán de Europa, que necesitan este puerto como un puerto de cala para su tránsito, para cruzar el charco y vivir esa aventura. En el puerto de Las Palmas es un puerto público. ¿Cómo se justifica este afán de hacer negocio? Sobre todo teniendo a personas que, mejor que nadie, serán conscientes de en qué condiciones están y que están viviendo allí, ¿no? Bueno, a ver, la lectura que hay que hacer es esa. Es decir, lo que romantizar el tema de... del puerto, y tú ya lo has dicho varias veces, está muy fuera de lugar. Hay personas que están ahí en condiciones paupérrimas, 9 metros, infravivienda, totalmente de acuerdo. Y después están los perfiles, digamos, de clientes, que aquí estamos hablando de esa visión, ¿no? Es decir, el puerto aplica la metodología de solamente observa clientes rentables. Las personas que cruzan el charco habitualmente poseen un capital económico más grande y además lo harán en un tiempo más corto, mayor ganancia. El resto de personas, que puede haber incluso personas que se dedican pues a la pesca deportiva, que tienen sus lanchas, lo que van a hacer es subirles el pantalán y a los que viven ahí, pues echarlos, porque no son el perfil de clientes que ellos quieren. Y nos han contado cosas como, bueno, por ejemplo, del caso de Margarita. Margarita tiene que pagar ese alquiler, ¿no?, que es el alquiler que paga por su pantalán. Si la autoridad portuaria se lo lleva negando durante casi 2 años que pueda pagar su alquiler, han usado esa arma para, entre otras cosas, intentar echarla. Y aquí también vemos una de las problemáticas comunes al tema de la vivienda. Si no nos juntamos todas las que estamos afectadas por esta crisis y no aprendemos un poco de leyes o aprendemos de aspectos, voy a decir sindicales, porque yo considero que esta lucha tiene un montón de tipología parecida a las luchas laborales. Estamos hablando de la lucha de la vivienda, pero son muy similares las tácticas. Si no nos juntamos, pasa como le pasó a Margarita, que en muchos casos, por no saber algunas de las cuestiones con las que cómo te puedes defender o cómo te puedes basar en el apoyo mutuo, evitar ese desalojo. Y la autoridad portuaria lo que está haciendo es buscar los perfiles que están parcialmente aislados y que todavía no han entendido que para poder resistir el envite del capital, pues hay que estar juntas. Entonces, la lectura que hacemos en general es que si estás asociado a algún tipo de espacio colectivo, a lo mejor no evitamos el desalojo, no evitamos todo, pero por lo menos creamos herramientas que para el próximo caso podrían evitar o incluso dar respuesta a... Cuando sucede un desalojo siempre hay como dos lecturas, ¿no? Si se para, estamos contentas. Si no se para, es una tragedia, es una movida, pero siempre la otra lectura a largo plazo es cómo evitar llegar a esa situación, porque no podemos transformar las leyes que están haciendo que las familias de clase trabajadora sean expulsadas fácilmente y los bancos sigan sin devolver nada de las viviendas que tienen en bancos como la Sareb. Entonces, para nosotros es como, hay esa doble lectura. La tragedia que se da en ese momento, no llegar a esa situación, intentar llegar a esas personas que no conocen a los colectivos como Derecho al Techo y otros colectivos de vivienda, sindicatos de vivienda, y desde ahí sacar músculo para transformar un poco, no mucho, todo la movida ideológica en la que vivimos. Nos contabas antes que tienen ahora prevista unas jornadas también, yo creo que también es un factor importante es ese de tejer redes y ampliar la base, ¿no?, de alguna manera. Este sábado sí tenemos un encuentro en torno a hablar sobre gentrificación y sobre cómo podemos trazar estrategias comunes y cuáles son las características propias de la gentrificación que estamos viviendo en cada sitio, ¿no? En Las Palmas hay como diferentes ejes que en principio nos veríamos este sábado 24 de enero en el espacio del taller, en la isleta, con más colectivos que compartimos pues un enfoque similar a cómo afrontar toda la crisis de la turistificación, de la gentrificación y de la precarización de la peña, que en general todas notamos que cada vez gastamos 40, 50, 55% del salario para el alquiler y aún así no sabemos si vamos a seguir pudiendo encontrar una vivienda asequible o acabaremos en precarizadísimas, en cuartos que cuestan el precio de una vivienda. Las jornadas yo creo que sirven también para tejer redes, para tejer confianza. Y sobre todo para mí lo importante en este caso sería pues qué herramientas estamos viendo que nos están sirviendo y que están funcionando. Ponerla sobre la mesa, decir, bueno, a nosotros el tema del asesoramiento, las asambleas con las afectadas, nos están funcionando incluso para conocer realidades que ni teníamos pensada que estaban existiendo. Gente que pone cámaras, propietarios que ponen cámaras en las zonas comunes y que, o propietarios que de repente hacen 6 habitaciones en su casa, incluido el salón, a través de paredes de pladur, o, como hemos visto en el caso de Margarita, las posibilidades de encontrar una vivienda de emergencia en Las Palmas están supeditadas a alojamientos, vamos, de una indignidad absoluta. Las personas que están en condiciones de calle precarizadas, lo que hemos visto con este caso y con otros, es que los servicios sociales derivan a pensiones o a espacios donde se repite la cadena de la pobreza. Gente precarizada o con problemas económicos acaban en espacios que no reúnen las condiciones óptimas para que una persona consiga salir de este bache. Esto sería como el planteamiento que hay, ¿no? Así como clásico, de que la cárcel sirve para que las personas se rehabiliten. Pues sabemos que no es así, que contribuye a que la persona se aísle más, que tenga más problemas, pues la espiral de la pobreza y servicios sociales para nosotras se demuestra que tiene ese efecto. En muy pocos casos están contribuyendo efectivamente a solucionar los problemas de la persona, sino al revés, estas personas una vez salen de lo poquito que tienen, de esos cuartuchos o de el barco que tenían como única casa, entran en una espiral de la que es muy difícil salir y además hay que hacer un esfuerzo enorme para luchar por todo el papeleo para que recibas tu ayuda. Que en este caso, Margarita, por ejemplo, sus competencias digitales, pues ella no tiene ese conocimiento y muchos de estos papeles se arreglan a veces a través de temas digitales. Con lo cual, se cronifica la pobreza, se cronifica la precarización y en general no se sale de la situación, sino entras en una espiral peor. Santa Cruz es una ciudad que ha vivido de espaldas al mar, no tradicionalmente, sino en las últimas décadas, cosa que no es así en Las Palmas, que realmente es el puerto del país, ¿no?, del archipiélago. Pero sí creo que está ocurriendo algo parecido. Bermúdez, ¿no?, el infame, parece que han iniciado una carrera cada vez peor para expulsar a la gente pobre de la calle, ¿no?, a la gente que está en situación de calle, expulsarla, cuestionando la solidaridad de otros municipios, achacando que Santa Cruz está acogiendo, por denominarlo con sus palabras, a más gente en la situación de calle de la que pueda asumir, etcétera, etcétera, etcétera. Las Palmas, de alguna manera, ha tenido algunos gobiernos, el municipio, en apariencia más progres, ¿no?, en épocas recientes y demás, pero se está dando también en esto porque la realidad es que los municipios no solamente no ponen a funcionar los servicios sociales, sino que estos están burocratizados, a veces depende de tener incluso un conocimiento técnico o recursos informáticos, porque ya todo funciona así. ¿Está suscitando esto también una respuesta institucional, digamos, aporofóbica? ¿Se están defendiendo, ¿no?, frente a esta situación poniendo más recursos o están tirando la pelota al pueblo, como está ocurriendo, de hecho, en Santa Cruz? En Las Palmas yo creo que se repite esa radiografía que tú has trazado de Santa Cruz. Es decir, la aporofobia es una forma que tienen de intentar aplacar a la clase trabajadora. Y en general en Las Palmas, aunque tenemos un supuesto gobierno así progresista y tal y cual, la aplicación de las medidas son de corte neoliberal, prácticamente, de reducción de los gastos en servicios sociales y en muchos casos hacer hincapié en modelos de higienización de la ciudad. Es decir, pues el caso de intentar quitarle las casas al barrio de Las Torres, bajo sobretexto otra vez de renovaciones. Es decir, los planes que se ejecutan muchas veces vienen simplemente a trazar esa idea que les mola mucho, que es la ciudad marca, la ciudad imagen, pero no una ciudad habitable, ni mucho menos que distribuya sus recursos comunes de una forma amplia y generosa, sino al revés. Básicamente usan el pretexto de que, bueno, un ejemplo que a mí me gusta mucho, yo soy del barrio de Arenales, la forma que tienen de tratar el barrio de Arenales, un barrio que tradicionalmente tiene un barrio rojo, es un barrio de prostitutas, pues las compañeras lo que están sufriendo es básicamente, ¿cuál es la solución para este barrio? Ninguna. La política de tierra quemada, dejar de tener servicios que puedan ayudar a que el barrio tenga una convivencia guay. El tratamiento de las guaguas que daban, repartían preservativos, no se está dando de la forma correcta. Los trabajadores sociales no están actuando como deberían y van dejando que queden solamente pues un montón de personas que tienen problemas de drogadicción y no se les da un servicio. No hay un camión o una furgoneta para atenderlas correctamente y eso da una imagen con la que instrumentalizan esa pobreza para que los vecinos se enfrenten contra estas personas en vez de unirnos. Entonces, hacen política tierra quemada para que el barrio caiga, y cuando el barrio caiga, las personas que han comprado esas parcelas que ya están asignadas puedan hacer de esto una milla de oro. Y después lo chungo que es que como servicios sociales se escaquea, no hace las labores y está todo el rato mandando unos casos que no, o sea, se nos mandan peña que no, ellos no quieren, no pueden ayudar o lo que sea, y en vez de hacer una denuncia de que les faltan medios, nos mandan peña para ver si les buscamos casa. Yo creo que es común en todas las, por lo menos lo que yo conozco de Santa Cruz y lo que conocemos en Las Palmas, esas políticas son las que están avanzando en supuestos gobiernos progresistas. Cerramos ya con una pregunta de carácter más personal que estamos haciendo últimamente. Que nos pongas en valor alguna persona que para ti sea importante recordar o que cuya memoria a ti te inspire o te haya inspirado en algún momento. Puede ser cercana, puede ser familiar. A ver, se me ocurren varias personas, pero bueno. En el caso, voy a mencionar a una persona que dentro del grupo de Derecho al Techo hay muchas personitas que creo que son vitales e importantes, pero dado lo que estamos hablando del caso Margarita, voy a mencionar a una compañera que se llama Marife, que yo creo que en este caso ha demostrado lo que es la idea de los cuidados, la cercanía, por cómo ha estado apoyando a Margarita durante un montón de horas de temas burocráticos, pues a pesar de tener un estado de gripe muy fuerte, la ha ido acompañando, peleando, y además, sobre todo, ha empatizado con los discursos de fondo. Es decir, no ha estado pensando que Margarita es una persona pobre o pobrecita, sino ha entendido, y todo el rato nos traslada cómo siente que la han excluido a Margarita, cómo sienten el odio, la separación que es estar un par de horas con Margarita, cómo la tele incluso a veces solamente saca una faceta de Margarita, ¿no? De una persona débil y vulnerable. Y Marifé nos contaba aspectos de fortaleza, de una mujer con un montón de experiencias súper fuertes, pero que a pesar de eso ha salido para adelante. Entonces yo en este caso, la compañera Marifé para mí me ha demostrado que tiene un discurso muy potente ideológico y también una praxis que se demuestra al andar. Pues muchísimas gracias, compa. Y sí, la verdad que es súper importante esto, que no siempre sabemos cómo hacerlo, de no revictimizar a nuestras compañeras, ¿no? Pues un fuerte abrazo a Marife, muchísimas gracias a ella y a todas las compañeras y a los compañeros como tú que también cuidan. Y nada, volveremos a conectar en breve porque, como decías al principio, pues bueno, Tabrega sigue para adelante porque las contradicciones y la necesidad de ella está ahí. Salud. Bueno, un placer. Gracias, Joan. Gracias, Miguel. Gracias a ti. Un saludito. Chao. Perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento. Porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy. Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit rain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea, como que hace la marginó, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúscula. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Vieja Amazona, Vesta Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Arcana, Safo y Pati, Parque y Hatshepsut. Dios invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y Jateba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien ese escote impuro. No sea que te perviertas, te transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi sí que decía muro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo hiciste atar. Sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas. No engendramos del demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres, mujeres, mujeres. Tenemos hoy en el programa a Vicky. Ella es representante de la plataforma vecinal Barquera del Médano. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Queríamos entrevistar en primer lugar para que nos hables de la plataforma, quiénes son y qué se dedican, cuándo nacieron. Es muy sencillo, somos unos vecinos del Médano que por un motivo u otro nos hemos conocido, pues desde en una cafetería tomando algo o en algún acto de, por ejemplo, alguna manifestación por otros motivos, y hemos visto que coincidíamos un poco en la idea y en la preocupación del derrotero que lleva este pueblo, el Médano. Y entonces, bueno, pues hablando, dijimos, ¿y si hacemos algo? ¿Y si montamos una asociación de vecinos para poder tener la opinión de todos y hacernos fuertes? Y si coincidimos en las opiniones, pues ir al ayuntamiento, hacer peticiones, cosas así, ¿no? Y bueno, pues empezamos dos, después se fue sumando gente y ahora somos 67. Hay gente joven, lo digo por la inquietud y por el miedo que tienen ellos a todo lo que se les viene encima, que son conscientes de lo que está pasando. Y después también estoy muy contenta porque se nos va uniendo gente que tiene negocios, que uno a priori puede creer que los negocios son los que ponen freno porque dicen, uy no, cuanta más gente venga mejor, pero no es así. Porque hay mucha gente que tiene, pues desde restaurantes o locales comerciales de cualquier tipo, tiendas de ropa, de lo que sea, ¿no? Que dicen que no, que ellos quieren una calidad también del cliente y de la vida en general. Y sobre todo, por ejemplo, tengo una señora que tiene un negocio que cuando le fuimos a llevar el cartel, dijo, sí, por supuesto, mi hijo se ha tenido que marchar del Médano a vivir fuera, porque se ha querido independizar de casa, que ya tenía una edad, y lleva no sé cuánto tiempo buscando casa. Y no ha habido manera de conseguir algo de alquiler en el pueblo. Entonces, que se tenga que ir nuestra gente de aquí, me parece horroroso. Otra cosa es que tú te quieras ir porque te quieres ir a vivir a otro sitio. Eso por supuesto, pero si tú te quieres quedar en tu pueblo, donde tienes a tu familia y a tus amigos, y que no te puedas quedar porque los precios son absolutamente prohibitivos, eso no hay derecho. ¿Y por qué son prohibitivos? Porque hay una especulación brutal, un abuso brutal, y eso es lo que no queremos consentir. Que la gente que se tiene que ir a vivir fuera de aquí, al final es causarles el problema de vivir lejos porque trabajan aquí, coche que a lo mejor antes no tenían o no necesitaban, atascos porque ahora ya hay mucha más gente entrando y saliendo de los que trabajan, los sueldos que cobran siguen siendo miserables, los contratos siguen siendo miserables, los contratos del turismo en general, pero después todo es para el turismo y tal. O sea, que es todo un círculo vicioso muy, muy complicado y muy malo, porque el canario, desde luego, pierde por todos lados. Entonces, una vez creada esa plataforma, dijimos, ¿qué podemos hacer con esto de la vivienda vacacional? Hemos visto que ha habido algunas reformas desde las instituciones, insuficientes, ojalá se vayan cambiando. Creamos un panfleto, después de obtener mucha información, hay personas que han currado muchísimo recogiendo toda la información y lo confeccionaron y pusieron unos códigos QR que son de las instituciones, no es un código inventado por nosotros, donde se pueden hacer denuncias si tú consideras que un vecino tuyo o sabes de alguien que está explotando una vivienda y que no la tiene legalizada. Porque las viviendas ilegales nos están causando muchísimos problemas porque están trayendo demasiada gente para un pueblo tan pequeño. El Médano tiene unos 10.000 habitantes, se calculan unos 8.500 personas de viviendas vacacionales metidas en unas 2.000 y pico viviendas. Y el Médano es una localidad súper pequeña, o sea, que da para lo que da, ¿sabes? Que es muy pequeñita, una playa pequeña, unas calles pequeñas y todo pequeño. Y entonces vemos cómo se desborda cada día. Ya no te hablo fin de semana y fiestas. Cada día, ahora ya cada día el Médano está lleno. Y eso, aparte de la incomodidad, porque eso te llena todo, pues las playas, las terrazas, los supermercados, el centro médico de aquí, que es lo que está completamente desbordado, y bueno, una serie de inconvenientes, ¿no? Entonces vemos que perdemos calidad de vida y que perdemos identidad, que esto a mí es lo que más me horroriza. A mí me gustaría incidir sobre todo en la pérdida de identidad, porque esto es un sitio muy pequeño, de verdad, y era un sitio muy bonito, muy agradable, donde estábamos, a mí, o sea, venir al Médano era entrañable, porque, digo, antes de comprarme la casa, la compré hace 23 años, y yo venía al Médano y me encantaba porque estaba lleno de gente de aquí, de ¿sabes?, los barqueros, los medaneros. Y entonces estabas con ellos aquí debajo en el murito y te ponías a hablar con gente mayor. O sea, veías ese espíritu de pueblo y eso ha desaparecido y es una pena horrorosa. Porque ya tú sales a la calle y solo ves guiris por todos lados. No se trata de ninguna fobia de nada, se trata de que queremos tener nuestro sitio y nuestra identidad. Que antes cuando esto se movía de otra manera, los guiris tenían su sitio y nosotros el nuestro. Y nosotros aceptamos que el gobierno, sin consultar a nadie del pueblo, dijera, bueno, pues este cuarto de la isla, por ejemplo, cuando se les cedió Playa de las Américas y los cristianos, esto será para ellos, nosotros ni íbamos. Hay cantidad de gente que durante años no ha ido por Miguel, no ha ido por las Américas ni nada. ¿Por qué? Porque eso es tierra de guiris. Y nosotros hemos tenido el resto de la isla, pero de un tiempo para acá tenemos toda la isla invadida. Y entonces tú dices, ellos tienen derecho a conocer la isla, a irse de excursión, sí, pero cuando vienen en esas cantidades y vas por la carretera y todo está lleno de coches de alquiler y todos los sitios están llenos de gente de fuera y tal, yo no digo que no vengan, pero tienen que venir en otras cantidades. Alguien dijo una vez lo de no se le puede poner puertas al campo. Pues yo creo que a una isla sí hay que ponerle puertas, porque si no, esto es imposible. Yo creo que lo del Médano, pues desde que era chiquillo, ha ido como creciendo, ¿no? Pues siempre hemos tenido esa idea del Médano como una zona muy turistificada, en la que siempre ha ido presencia de guiris y tal, pero ¿en qué momento han notado ustedes que esto se ha vuelto ya, o han empezado a notar que ya es inasumible, que es inaceptable? A ver, está claro que todo ha ido creciendo porque toda la isla ha ido creciendo y creciendo para el turismo, que es lo peor. No han crecido viviendas públicas ni de protección oficial ni viviendas para personas de aquí o de allá, pero viviendas normales. Todo ha ido para el turismo, apartamentos, hoteles y todo eso. El desmadre más absoluto ha sido después del COVID. Eso ha sido la locura total, pero creo que eso ha sido mundial o bastante extendido, no solo en el Médano. Pero ya, pues unos años atrás ya veíamos, yo siempre digo que es porque el Médano se había mantenido al margen por el viento, que resulta un sitio incómodo, ¿no? Entonces solo venían los surferos y los cuatro que queríamos venir aquí, mucha gente de Santa Cruz, de La Laguna, pero como ya se han cargado el resto de la isla, ya no tienen para dónde tirar, pues venga, empezamos a construir en el Médano. Y ha habido un poco de desmadre de construcción, sobre todo por la zona de La Tejita. Eso es una cosa horrorosa. Lo que han hecho allí no tiene perdón de Dios. Pero el desmadre de la vivienda vacacional y eso ha sido, yo lo noto más a raíz del COVID. Porque aquí en el Médano, lo que comentaba antes, que tú decías, bueno, mira, me sacrifico el fin de semana, no puedo ir a ningún sitio porque está petado de gente. Pero bueno, cuando llega el lunes es como un remanso de paz porque ya se han ido todos. Pues eso se acabó. Ahora tú bajas el lunes y está petado de guiris. Porque los nuestros, o sea, me refiero, claro, la gente se va a trabajar, se va a sus casas, pero los otros se quedan en viviendas vacacionales, básicamente, porque aquí solo hay dos hoteles y los dos hoteles dan para lo que dan. Entonces tú dices, ¿y de dónde sale tanta gente? Pues de las viviendas esas. Y no todas son legales. Y aunque fuesen legales, tampoco habría sitio. Y después otro fenómeno que aquí está haciendo también pupita, porque es que esto es una localidad muy pequeña, son los nómadas digitales de las narices. Entrando un poco en el tema este de la legalidad, ¿cuál ha sido su modus operandi? ¿Buscaron ahí en las leyes, en la ley de vivienda, en las ordenanzas municipales y fueron descubriendo todos los límites que aunque sean pocos, los límites que tienen las viviendas vacacionales, ¿no? Así, ¿cómo ha sido ese proceso? Y porque yo creo que esto es un proceso interesante que se podría replicar en otros lugares donde esté ocurriendo algo parecido. Sí, sí. Bueno, este es el cartel que hicimos, que lo hicimos nosotros, lo pagamos nosotros, todo nosotros, con mucha buena voluntad. Entonces, ya te digo, hay gente que cogió, que estuvo investigando muy bien todas las leyes, todos los puntos. Hubo una reforma reciente, pero que yo creo que ha complicado más porque, como se suele decir, quien hizo la ley hizo la trampa. Han dado una moratoria de 5 años para que la gente que tiene las viviendas ilegales las deje. Pero después hay una letra pequeña que dice que si tú has invertido mucho dinero en esa casa, pues que entonces tienes otros 5 años como para poderte recuperar de esa inversión que hiciste. Unas cosas muy raras. Después, por ejemplo, que si no tienes una entrada directa a la vivienda, no puedes hacer la vivienda vacacional. Si tú no puedes acceder desde la calle. Por ejemplo, aquí en mi casa, pues están todo el día con el trolley por todos los pasillos, por todos lados, porque tienen que ir por todo el edificio y entonces es una molestia bastante importante. Bueno, hay unas multas importantes que si no tienes el permiso o documentos falsos, porque ¿sabes el cartelito este de VV que se suele colocar en las casas? Pues ya los están vendiendo falsos, imagínate la picaresca. Entonces, si tú estás operando sin permiso o con documentos falsos, eso se considera una infracción grave, estoy leyendo, según la Ley de Turismo de Canarias. Y las multas pueden ser desde 30.000 a 300.000 euros. El otro día me preguntaban que si esto no podría ser como una casa de brujas. Nada más lejos. Yo no tengo nada en contra de mis vecinos. Si la ley permite algo, aunque a mí no me guste, pues tendré que aceptarlo. Si yo te denuncio a ti porque yo creo que tu vivienda es ilegal y tú la tienes legalizada, pues mira, te caeré peor, pero no te va a pasar nada, ¿entiendes? O sea que la denuncia no va más allá de... Ahora, si es ilegal, pues chico, te aguantas porque estás haciendo algo mal, estás interfiriendo en la vida de una comunidad y después no estás cumpliendo con la ley, que es de lo que se trata. Hay unas normas, hay unos seguimientos... Hay esto de eficiencia energética, bueno, un montón de temas que se supone que tienes que ir controlando. Entonces, cuando a ti a lo mejor hace 10 años te dieron el cartelito de la vivienda vacacional o te dieron el permiso, tú crees que ya estás bien, pero después tiene que haber un seguimiento para ver si esa vivienda está cumpliendo con todo lo que te exige la ley y los vecinos, porque tú vives en una comunidad. Y entonces, pues eso es lo que se pide, que se actualice lo que se tenga que actualizar y que desaparezca lo que es ilegal. Porque además el problema que tenemos es que esto ya es, o sea, esta ley llega tarde. Esto está ya sobrepasado y está saturado. Entonces, por lo menos, si desaparecieran las ilegales, El Médano seguiría saturado, pero un poquito más habitable. Y se supone que ahora ya, según esta nueva ley, durante estos 5 años primeros no se pueden, no van a dar más permisos a la creación durante un tiempo hasta que todo se legalice y se normalice. Y los ayuntamientos, las instituciones en general, ya se han declarado incapaces de gestionarlo porque no tienen capacidad técnica ni humana para hacerlo. Entonces, de algún modo, pues estas ayudas vecinales pueden servirles a ellos, ¿no?, para empezar a controlar, porque si nosotros ya les damos un poquito de, les quitamos trabajo porque les decimos, oye, mira a ver este edificio, mira a ver esto, pues ellos podrán controlarlo. A mí todo esto me parece súper razonable. Comentabas lo de los 5 años más 5, ¿no? Tomando en cuenta esas inversiones, mientras estábamos hablando, he hecho algunos calculillos rápidos, un poco especulando por lo que yo conozco, nos sale como 1.420 euros se lleva una persona por tener una casa, de lo más normal, en alquiler vacacional, mensualmente. ¿Qué ocurre? Que, bueno, como tú estás señalando, aquí no se está contra las vecinas. Muchas de estas casas las suelen tener acaparadas, gente con un poder adquisitivo muy alto. ¿Ustedes tienen identificado si hay algún capital, alguna persona de estas características que haya acaparado multitud de viviendas en el Médano? Hombre, aquí en mi casa tengo un señor de Ucrania que acaba de comprar 4 apartamentos en el mismo bloque para alquiler vacacional. Y alemanes también, que tienen un montón. ¿Qué ocurre? Ellos tienen un poder adquisitivo que no tenemos los canarios. O sea, a nosotros, aunque quisiéramos, no podríamos comprar esas casas. Y ellos se están encontrando con la posibilidad de que, como la ley les permite comprar sin ningún tipo de freno, pues ellos compran, después se van, pero aquí dejan el alquiler vacacional. Después hay otro tema también muy curioso, y es que hemos visto dentro de ese alquiler vacacional un subalquiler de habitaciones, todo ilegal. O sea, aquí hacer el business por todos lados. Ustedes han hecho ya una campaña, han hecho denuncias, prevén hacer movilizaciones, juntarse con otras luchas que hay, que al final están denunciando lo mismo, que es la masificación turística. Claro, de hecho la mayoría de la plataforma pertenecemos a otras plataformas, por ejemplo a una asociación maravillosa que está aquí en Tenerife desde hace 52 o 53 años, que es ATAN, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, que gracias a ellos se han podido evitar más de un desastre muy grande y que no han parado nunca de trabajar desde el activismo y de defensa de la isla. Y varios de la plataforma estamos también en la plataforma Salvar la Tejita, estamos en ADG con Cuna del Alma, estamos en Los Silos también, porque es que la isla está llena de problemas por todos lados, entonces siempre queremos apoyar todas estas causas y hemos estado abanderando, vamos, las primeras filas del 20A y la otra, o sea, todo lo que sea defender Canarias, defender Tenerife y defender el derecho a vivir con dignidad aquí y sobre todo salvar la naturaleza. Dios mío, que es que no te puedes imaginar qué tristeza tan grande, con qué impunidad vienen con una pala, arrasan todo y después ya veremos si es legal o no, pero yo primero me lo cargo, porque aquí las cosas suelen ser así, yo primero hago y mientras la legalidad, la administración y todo va poniéndose en marcha y a ver si denuncian o no, a ver si hay jaleo o no, yo sigo destrozando. Y tenemos un montón de causas aquí, el circuito del motor es otra también, un desastre tremendo. Entonces, la mayoría de gente de esta plataforma estamos involucrados en muchísimas otras causas de la isla o de las islas. Sí, totalmente de acuerdo. Al final el tema del turismo es una cuestión que intersecciona con todo, con la defensa del territorio, con la cuestión de clase, ¿no? Porque las perjudicadas al final somos las trabajadoras fundamentalmente. Incluso con el feminismo, ¿no? Por razones que, bueno, nos darían para un programa entero. Mientras tanto, pues, personajes como Clavijo, ¿no? El líder de Coalición Celebra, que hemos pasado la barrera de 18 millones de turistas este pasado año. Sí, fiesta, fiesta. Y, bueno, y obliga a esa movilización popular, que es la única que le está poniendo pelillos a la leche o cascabel al gato y señalando lo que todas vemos en la calle. Nosotros estamos acabando siempre las entrevistas con una pregunta desde hace ya casi más de un año, creo, Joan, ¿no? Que es por nuestros antes, ¿no? Nos gusta saber pues, quiénes son los referentes de las compañeras, de los compañeros que vienen al programa, estén presentes o ya no estén en este plano, y que a lo mejor, pues bueno, también son una forma de subir nuestra moral, ¿no? Y ver que nuestro pueblo siempre ha estado ahí bregando, a pesar de que se nos oculte muchas veces nuestra historia, ¿no? Para mí, así, sin pensarlo nada, por supuesto César Manrique, que me parece un fenómeno, pobrecito mío. Si levantara la cabeza, vamos, volvería a caer en nada, porque fue visionario no solo para lo bueno, sino para lo malo también. Porque él lo predijo, o sea, él lo predijo todo, o sea, pero paso por paso todo lo que iba a pasar si no se controlaba, si a los políticos se les dejaba manga ancha. O sea, es que tú ves ahora reportajes suyos de cuando se ponía allí con las palas protestando porque habían hecho algo en un sitio y lo oyes hablar y parece que esté hablando hoy, con la diferencia de que entonces todavía había algo que defender y hoy casi no queda nada ya. Hay mucha gente valiosísima, pero desde luego César. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por la lucha que están llevando adelante. Alentar al resto de pueblos pues que nos sumamos, que parece que es el camino que nos toca recorrer. Y nada, un fuerte abrazo a las que están en la brega. Salud. Pues nada, aquí estoy, para lo que gusten. Vale, muy bueno, bien. Muchas gracias. Suerte. Chao. Bueno, mucha Chao. Suerte con la lucha. Adiós. Juan cogió la red y se puso a pensar. Su vida se va y sigue como ayer. Su chabola está al lado de un chalé. Y el que vive allí es dueño de su vez. Y hasta cuando hay que aguantar que el sudor haga de mesa que aguantar.